12 y 6 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Como cada martes, nosotros a esta hora damos turno de participación a las diferentes formaciones políticas con representación municipal. Y en esta ocasión cierra ese turno de participación el Partido Socialista. Ya nos acompaña el secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Local del PSOE, Jorge Chacón, a quien damos la bienvenida y saludamos. Jorge Chacón, muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Y decimos secretario de Política Municipal de la nueva Ejecutiva Local del PSOE, porque fue ratificado el cargo, ¿no?, recientemente, el pasado lunes en concreto, cuando, bueno, pues procedió a la elección de la Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE en Ubrique. Y ese es uno de los aspectos con los que quieres comenzar. Sí, antes que decirte esto, decirte que estamos al final, ¿no? Este proceso local es el final de todo el proceso congresual que el PSOE pone en marcha una vez, tradicionalmente, una vez que pasan las elecciones generales, puesto que nos renovamos de arriba hacia abajo. Primero se reforma o se renueva o se nombra de nuevo al secretario general federal con su ejecutiva federal, después el proceso es regional, provincial y se termina en el local, ¿no? A nadie se le escapa lo tumultuoso y complicado que ha sido un poco, ¿no?, todo este devenir, cada vez a menos, ¿no? Parecía que era un enfrentamiento mucho más directo cuando se trataba de la Secretaría General Federal. Parece que hay gente que no entiende que una vez acabado ese proceso, todos seguimos formando parte de la misma organización y todos tenemos un solo secretario general, no tenemos varios secretarios generales, sino solamente uno, y así funciona esto. Se resuelve el tema regional de la misma manera. El mes pasado fue el tema provincial, que algunos preveían un poco más turbulento y sin embargo fue bastante más normalizado, acorde a lo que siempre había sido esta organización, ¿no? No a lo que últimamente parecía que estábamos siempre a la gresca. Y culminamos con la elección de los secretarios generales de las diferentes agrupaciones municipales. Y para el caso de la nuestra, el lunes 13 tuvimos la asamblea, donde Isabel Gómez optó a su presentación otra vez como secretaria para su reelección. Como no podía ser de otra manera, todo el mundo estaba totalmente de acuerdo en que ella tuviese esa responsabilidad. Y como siempre también se ha hecho en la agrupación de Ubrique, se le dio la total libertad para que organizara su equipo de trabajo. Ella elaboró una lista con 21 personas, en la cual yo fui también planteado y ostento el cargo de secretario de Política Municipal como en la anterior ejecutiva. Y tengo que decir que el proceso fue mucho más normalizado y más tranquilo de lo que habitualmente se podría entender en una situación de estas. Y yo creo porque estamos en un momento muy concreto, ¿no? El trabajo que Isabel Gómez ha desarrollado al frente de la Ejecutiva Local en estos 5 años, puesto que por la normalidad de repetición de elecciones generales el mandato se ha alargado 1 año más, cuando normalmente son de 4 años, pues es más que constatable, ¿no? Cogió el partido en una situación compleja, después de afrontar durante estos 5 años, o mejor dicho, en 2 años, me parece que fueron 5 procesos electorales, con lo que distorsiona y fundamentalmente agota a una agrupación que tiene que poner toda la carne en el asador para plantear este tipo de campañas, ¿no?, a la ciudadanía, y más en los momentos en los que nos encontramos, y donde se culminó pues con esas elecciones municipales donde, por suerte, los ciudadanos de Ubrique confiaron y nos dieron la mayoría absoluta que te permite fundamentalmente el poder desarrollar al 100% tu programa electoral, el poner en marcha todas las ideas que durante tanto tiempo has ido trabajando y propiciando para que en algún momento pudieran ser efectivas. Y fundamentalmente lo que ha permitido todo eso es eso, que haya una paz, una tranquilidad a la hora de ejecutar cada uno el mandato que le corresponde, ¿no? Aunque en este caso Isabel Gómez pues tiene la duplicidad, ¿no?, de secretaria general del partido y alcaldesa de Ubrique, ¿no? Pero un trabajo que se puede compaginar, pues ya te digo, gracias a que se ha rodeado de un equipo de gente que tiene muy claro para lo que está cada uno en cada sitio, y creo que es el modelo a seguir en los próximos años para seguir avanzando, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues precisamente en ese punto nos podemos detener, ¿no?, para esclarecer y para dar a conocer, bueno, pues cómo se relaciona o cuáles son las relaciones que se establecen, ese trabajo, ¿no?, que se establece entre lo que es la ejecutiva municipal del PSOE y el gobierno municipal, que también es socialista. Sí, en cierto modo, sí, por decirlo de alguna manera, la ejecutiva municipal, cuando tienes un gobierno municipal del mismo color, la labor fundamental de esa ejecutiva es la de ejercer cierto control, quedaría un poco extraño, no es control, es más que nada es hacer un seguimiento desde la faceta política de todo lo que se ha programado, de todo lo que se ha proyectado y que se vayan cumpliendo esos objetivos políticos que en definitiva son los que te mueven para desarrollar un programa electoral, ¿no? Como es lógico, el grupo municipal en su acción de gobierno tiene la total libertad, como no podía ser de otra manera, ¿no?, de tomar las decisiones que entiendan, pero sí es verdad que la ejecutiva, y en este caso doy fe de ello porque me toca a mí ejercer un poco esa labor de control en primera persona, estamos muy detrás para que esos objetivos, que muchas veces la dinámica diaria pueden hacer que se diluyan un poco o que vayan tomando otros derroteros, y es nuestra obligación el procurar que se sea lo más fiel posible a lo que se ha prometido, porque de hecho es lo que has prometido y a lo que te has comprometido, ¿no? Y además se supone que después de 4 años te juzgan por lo que te comprometiste, no por lo que no te comprometiste, ¿no? Entonces es un trabajo, en el caso de Ubrique, bastante cómodo de hacer, y es un trabajo además bastante gratificante, porque cuando compruebas que además el nivel de ejecución de ese programa electoral va al ritmo adecuado y que además el volumen de cuestiones, de eventos y de actuaciones que se han realizado en estos 2 años y medio darían para otro programa electoral, pues te hace sentirte bastante satisfecho y muy cómodo con, como ya te digo, con la propia acción del gobierno local, ¿no? Bueno, pues ¿cómo se coordina, no? Porque tú decías que en tu caso, como secretario de Política Municipal, pues eres el responsable de coordinar, sí, esa relación. Es que es eso, ya te digo. Tenemos una ventaja, bueno, que es un perogrullo, ¿no? Es decir, es lógico que en esta situación todos los miembros del gobierno local forman parte de la ejecutiva. Porque así el contacto, el tratamiento directo es mucho más fácil. O sea, es muy fácil tener una ejecutiva donde, de alguna manera, damos un repaso a la acción de gobierno, reforzamos los temas que queremos relanzar, e incluso nos corregimos en el caso de que entendamos que no estamos en el sitio o en el camino adecuado, y no hay que elaborar ningún mecanismo más, porque ya el mecanismo lo tenemos montado, ¿no? A partir de ahí, el gobierno ejerce su acción de gobierno y nosotros nos quedamos al margen en ese sentido de seguir controlando y de seguir actuando en la parte política, que muchas veces no se entiende muy bien esa diferenciación de gestión y política, ¿no? Muchas veces el equipo de gobierno puede ser excesivamente gestor, entendiendo por gestor dedicarte solamente a resolver situaciones, a poner en marcha programas, a actuar en obras y demás, pero eso tiene que tener una parte política y se va a entender muy bien. ¿Cuál es la parte política que el equipo de gobierno de Isabel Gómez y la ejecutiva local ha defendido durante todo este tiempo? Nosotros desde, como ya se hizo en la precampaña electoral del 2015, entendíamos que en este sistema democrático nuestro, donde a todo el mundo se le llena la boca de participación y de colaboración y demás, después hay que ejercerlo prácticamente. Desde el primer momento, el Partido Socialista entendió que los ciudadanos de Ubrique, la ciudadanía en general, en los últimos tiempos había estado al margen de todo este proceso. Se les había de alguna manera ninguneado o se les había apartado de, no ya de la toma de decisiones, porque eso es una responsabilidad directa del que gobierna, pero sí de recabarle su opinión, de tener su sentir cercano y de crear los mecanismos de participación que en los tiempos en los que nos movemos se demanda, ¿no? Yo creo que eso lo entendió muy bien Isabel Gómez, lo trasladó mejor todavía, y te digo un detalle, en apenas 30 y tantos días, o 50 días, creo, vamos a poner 50 días, Isabel Gómez se reunió con 32 colectivos locales donde se tomó nota de todas y cada una de sus demandas, y si alguien mira el programa electoral, un buen número de esas demandas, propuestas y planteamientos formaron parte de nuestro compromiso electoral. No por quedar bien con los ciudadanos, sino porque entendíamos que el mejor conocedor de la situación real de una zona, en principio, es el que vive en esa zona. Después, no te quieres quedar en eso solamente. ¿Y cómo lo haces? Pues coges y constituye un consejo de barrio que a algunos les molesta de sobremanera, claro, y entendemos cuando vemos su desarrollo por qué les molesta, porque cuando no se ha apostado por esa participación real, cuando no se cree uno que los ciudadanos son los que tienen que poner sobre la mesa multitud de cuestiones, no para darle siempre la razón, ¿eh?, que los ciudadanos pueden plantear cosas y tú desde tu responsabilidad puedes decirles lo siento, pero esto no puede ser así. Y hay que tener también esa valentía y ese coraje para decirle que no a alguien al que le estás pidiendo que participe contigo, ¿no? Pues como digo, se crea ese consejo de barrio, que es un foro, yo creo que ideal, para que cada ciudadano colectivo, para que cada planteamiento, para que cada cuestión, para que cada situación que cada uno entienda que redunde en mejora de su barrio, de su modus vivendi, sea planteado allí. Y es un órgano que, si me apura, todavía tendríamos que darle una vuelta más. O sea, la participación tiene que ser todavía más efectiva. Pero no nos confundamos, no estamos convirtiendo esto en un movimiento asambleario para que parezca que la responsabilidad se diluye entre todos. Isabel Gómez y su equipo tienen muy claro que las decisiones las toman ellos y que las responsabilidades son todas de ellos. No se nos va a ocurrir nunca poner este organismo o a la gente que forma parte de él como excusa para justificar el no haber hecho algo. Somos muy conscientes de que la responsabilidad del gobierno la tiene quien gobierna y, como tal, así la tiene que ejercer. Y ya digo, hay otros que no entienden esto muy bien, pues que cada uno defienda el modelo que entienda. Este es el modelo que entiende el Partido Socialista y es un modelo que vamos a intentar perpetuar, porque entendemos que es la mejor manera de que Ubrique siga avanzando. Por tanto, el gobierno local que asume la responsabilidad, ¿no?, de sus acciones en ese caso. Planteamientos, ¿no?, en esta nueva etapa que se presenta, ¿no?, con la renovación de cargo y con esas 21 personas que forman parte de esa comisión ejecutiva municipal. Pues nosotros, hombre, como ya te he dicho antes, si nos ceñimos estrictamente a lo que digamos recogen los papeles, nuestra primera obligación es ejercer toda la acción que sea posible desde el partido para que el cumplimiento del programa electoral sea efectivo. Un programa electoral, cuando se dice, ¿no?, es un compromiso con los ciudadanos, es una carta de no sé qué, no, mire usted, un programa electoral es, digamos, el relato de cómo tú entiendes que tiene que evolucionar tu población. Porque no podemos engañarnos, o sea, esto no puede ser un documento sellado ni lacrado, porque tú después dependes de muchos aspectos externos, ¿no? Tú puedes apostar por un tipo de iniciativas que después o no se vean reflejadas en subvenciones de la Junta o en programas X, y tienes que renunciar a ellas y las cambias por otras. Pero en definitiva, lo que cambies o dejes de cambiar o hacia dónde oriente, lo que sí tiene que tener el ciudadano muy claro es dónde estaba cuando tú entraste y dónde lo dejas cuando tú sales. Esto no es un documento del 100% que uno al final tiene que terminar con todas las tareas cumplidas, ¿no? Lo ideal sería que se pudiese avanzar en todas y que tuvieran un raciocinio. Y sobre todo, lo que sí se ha planteado desde esta ejecutiva saliente y de esta nueva entrante, que seguimos manteniendo la misma tónica, tanto como desde el equipo de gobierno, es que le toque a quien le toque gobernar en el 2019, no tenga que empezar a pensar por dónde hay que tirar, sino que la ruta esté marcada. Y cuando en esa ruta participe más gente, más razonable y más lógica será esa ruta. Lo digo en todos los aspectos, o sea, en plan general, en circunvalación, en temas de inundaciones, en tema industrial, en tema de desarrollo turístico. No puede ser que cada 4 años, si se cambia de partido del gobierno, se nos ocurran ideas nuevas para plantear cosas nuevas. O sea, se te pueden ocurrir ideas nuevas, pero que tengan una ruta marcada y que tengan sentido y tengan lógica en lo que está pasando en nuestro entorno y en nuestro alrededor, ¿no? Yo creo que en ese aspecto Se está trabajando muy bien, en ese aspecto se tiene muy claro, porque también hay que decirlo, que desde la Diputación Provincial se han marcado unas líneas de trabajo y de actuación muy claritas, como hacía tiempo que no se marcaban, y se está actuando y trabajando sobre ello. Después, ya te digo, ya la conclusión o la resolución de cada uno de los objetivos dependerá de tu trabajo, de la posibilidad de acceder a financiación y de otras circunstancias muchas veces ajenas a tu desarrollo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que todo eso hay que seguir haciéndolo con la colaboración de la ciudadanía, con su compromiso y con su participación. Cuando hablo de compromiso y participación, sí es compromiso y participación. Sí, es imposible que Ubrique quiera crecer turísticamente si entre todos no ayudamos a que crezca turísticamente. Es muy difícil mantener zonas verdes, zonas infantiles y zonas deportivas en perfecto estado si todos no colaboramos en que se mantenga en perfecto estado. Y ya digo, no es una dejación de responsabilidades del equipo de gobierno. El equipo de gobierno tiene la obligación de que esas instalaciones y de que todos esos espacios estén en perfectas condiciones. Pero los ciudadanos tenemos la obligación también de procurar que eso perdure en el tiempo. Cuanto más seamos capaces de aunar esos dos esfuerzos, más creceremos y más fácil será llegar a esos objetivos que nos planteamos. Entonces, tengo muy claro, y lo tenemos muy claro desde la Ejecutiva, porque además Isabel Gómez, ya os digo, en su doble función de secretaria general, es la primera convencida y la primera que trabaja en pedir esa colaboración y esa participación. Y para pedir hay que dar, indudablemente. El esfuerzo que este equipo de gobierno está haciendo por restituir espacios de disfrute para la ciudadanía que en los últimos tiempos estaban bastante abandonados, es más que notable. Y ya no solamente se refiere al esfuerzo económico, que es el más importante, porque tú puedes tener un cajón de ideas buenísimas, pero si no tienes dinero para llevarlas a cabo, difícilmente podrás ponerlas en práctica, ¿no? Ya te digo, es la concienciación ciudadana de que para que subamos ese escaloncito que nos estamos pidiendo todos, hace falta ese compromiso y esa colaboración de todos. Y como es lógico, exigirle al equipo de gobierno que, como decía mi amigo, lo que tú te propongas y dos huevos duros más. O sea, sigue usted pidiendo. Está usted en su obligación. Pero es verdad que hay que ser, el equipo de gobierno y el Partido Socialista también pide esa reciprocidad. Que por suerte, en su gran mayoría, la recibimos de los ciudadanos. No vamos a acoger y vamos a sacralizar al resto de la población porque todavía haya ciudadanos con comportamientos incívicos. Pero que entre todos tenemos que conseguir. La solución no es la represión, ¿eh? La solución no es poner un policía detrás de cada contenedor, detrás de cada parque, detrás de cada perro. No, esa no es la solución. La solución es el civismo, y el civismo es una responsabilidad de todos. Y en este panorama que nos presenta, entre las relaciones que se establecen a través de la Comisión Ejecutiva Municipal de Ubrique y lo que es el Gobierno Municipal Socialista, también tiene un papel la oposición, ¿no? Y el trabajo que desempeña la Corporación Municipal, pues la oposición en el Ayuntamiento de Ubrique. Y sobre este tema también te querías pronunciar. Dime, no podemos ser ajenos a que muchas veces la denostada política es ni más ni menos que el reflejo que lo que los responsables políticos quieran hacer de él. Y nosotros desde hace mucho tiempo nos hemos negado a eso. Quiero decir, o sea, el PSOE, que en las anteriores tres legislaturas estuvo en la oposición, porque así lo quisieron partidos políticos, no la ciudadanía, que también hay que decirlo, entendíamos que la oposición tiene que ser desde tus postulados, como es lógico, desde tu crítica, desde tu planteamiento contrario a lo que se pueda estar haciendo, y por qué no, se puede estar de acuerdo con muchas de las cosas que haga otro partido, porque es como cuando me decían a mí, no hay dos maneras de asfaltar una calle se asfalta con alquitrán, seas del color que sea políticamente. Lo que sí será ya cuestionable es por qué se asfaltan unas antes que otras, eso sí se podrá cuestionar, ¿no? Pero el asfaltado es el mismo. Pues un poco eso es lo que quisimos plasmar. Y yo creo que si hiciéramos una retrospectiva, el PSOE durante estas tres legislaturas en la oposición se hinchó de hacer propuestas, se hinchó de plantear. No era solamente el criticar o el cuestionar lo que se presentaba, sino a la vez se decía por dónde tiraríamos nosotros si gobernáramos. Por suerte, en el 2015, los ciudadanos de Ubrique nos dieron esa mayoría absoluta para poder poner en práctica todo eso. Y si alguien pudiera tirar de hemeroteca o quisiera buscar, se daría cuenta que los planteamientos que se están ahora desarrollando, indudablemente con los criterios del 2015, en la misma línea se planteaban en legislaturas anteriores, porque entendíamos que esas carencias se han producido a lo largo de estas tres legislaturas. Y ya me da igual, como algunos quieren decir, cuando se quiere reescribir la historia es cuando entramos ya en conflicto. Porque yo siempre he diferenciado que hay dos cosas. Una cosa son los datos y otra cosa son las opiniones. La opinión es libre y cada uno puede opinar lo que le dé la gana, como le dé la gana y en el momento que le dé la gana. Pero los datos son datos. Y los datos dicen lo que dicen, no lo que uno quiere que hubiesen dicho. Entonces, cuando sorprendentemente se cuestiona a Isabel Gómez porque en 2 años y medio todavía no ha aprobado el plan general, ¿qué habría que cuestionar de los que durante 12 años no hicieron nada en el plan general? Pero cuando uno dice esto es que les estás atacando. Es que es curioso. O sea, a Isabel Gómez se le está pidiendo por parte de estos grupos de la oposición, no todos, algunos, se le está pidiendo que en 2 años y medio hagan lo que ellos no fueron capaces de hacer, y ahora me da igual que expliquen el por qué no lo hicieron, que tampoco lo he escuchado. Pero sí sería bueno que supiéramos por qué durante 8 años de gobierno andalucista estuvo el plan general metido en un cajón. Todavía no lo he escuchado. Todavía no he escuchado esa explicación razonable y razonada que nos diga por qué. Sí, es verdad, en el plan general solamente tuvieron una actuación, que fue anular el avance que se aprobó antes de las elecciones. Se anuló ese avance, se metió en un cajón, pasaron 8 años y nunca más se supo. Entonces, claro, escuchar al portavoz andalucista decir ahora que el plan general es lo más importante es casi como un chiste malo. ¿Es que durante los 8 años anteriores no fue importante? Claro, cuando uno dice esto con contundencia, es que los estás atacando, los estás agrediendo, ¿no? A mí me gustaría que nos dieran una explicación, a lo mejor hasta nos convencen de por qué lo tuvieron 8 años en un cajón. También les molesta que se les diga que durante su gestión la variante que estaba concedida, aprobada y con financiación desapareció del mapa. Y ahora que le echen las culpas a la Junta o a quien les dé la gana. Pero lo que es una realidad es que durante su mandato estuvo aprobada y desapareció. De la misma manera, había un proyecto aprobado para actuar en inundaciones de 14 millones de euros, que se dice muy rápido, y el de la variante era de 21 millones de euros, que durante su mandato desapareció. Y aquí sí que no hay ninguna excusa. Los documentos de la Junta que están en el Ayuntamiento de Ubrique, hay una serie de cartas reiterativas demandándole al alcalde de Ubrique que cumpla su parte del acuerdo para ejecutar ese trabajo. ¿Han escuchado ustedes alguna vez una explicación de por qué no se cumplía la parte del acuerdo? Y eso no me lo estoy inventando, es que los documentos están. Entonces, es curioso que ahora, en 2 años y medio, hayan descubierto que eso es prioritario para Ubrique y totalmente necesario. Pues claro que lo es, pero es que lo es ahora y lo era desde el 2003. Pero muy bien, vamos a pretender que eso sea el juego político, eso que se llama el juego político. Yo no lo pude hacer, no me lo dejaron hacer, ahora tú sí lo puedes hacer. Ahora tú tocas, no tocas, eso está muy bien. Ahora, si la oposición pretende derrumbar o hacerle daño al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ubrique gobernado por Isabel Gómez en base a vender basura, a inventar historietas que ni ellos mismos se creen, a intentar enturbiar y enfangar todo lo que se está haciendo y a no decir la verdad porque se falsean datos, en ese camino no nos van a encontrar. Ellos estarían encantados en que ahora aquí les soltara yo una retahíla de lo que pienso de ellos, incluso hasta personalmente. Pues no se lo voy a decir. Pues no se lo voy a decir, se van a quedar con las ganas. Porque ese es otro problema. Y eso, si se lo tuviera que decir, se lo diría en otro sitio. Como responsable político me toca decirle que por ese camino no nos van a encontrar, puesto que el equipo de gobierno y la ejecutiva socialista están embarcados en un trabajo bastante más serio que el dedicarnos a los juegos y canturreos de algunos. Estamos dedicados a trabajar por Ubrique, estamos dedicados a seguir siendo útiles para la sociedad ubriqueña y el equipo de gobierno está dedicado a resolver los múltiples problemas que algunos dejaron encasquillados en Ubrique durante muchos años de gestión, o de mala gestión, claro. Como estamos en eso embarcados, es fácil entender que ninguna historieta de esta nos va a distraer de esa acción de gobierno. Pero eso no significa que vayan a tener carta libre para entrar en la dinámica peligrosa en la que estaban entrando últimamente. Yo sí espero que todo el mundo haga balance de lo que cada uno hace o deja de hacer, que a nivel particular cada uno puede hacer lo que le dé la gana, pero cuando queremos representar instituciones o queremos representar a partidos, hay que actuar con otro talante, porque es la única manera de acercar a esos ciudadanos a la realidad política, que la realidad política no es nada más que el día a día de lo que nos acontece y de lo que nos preocupa. Y hombre, y si alguien entiende que por acusar tranquilamente de lo que a cada uno le dé la gana a otras personas van a hacer que esas personas se callen o se metan en un boquete, es que no conocen a esas personas o no tienen ni idea en el juego que se han metido. Yo lo que sí les diría a los partidos de la oposición, que también tengo que aclarar, no son todos iguales, Hay partidos en la oposición ubriqueña que se dedican a hacer su labor política, como es lógico, critican, cuestionan, ponen en entredicho situaciones, están en su derecho, puesto que cada uno entiende esto de una manera, pero no les he visto nunca ese intento de juego sucio, de poner siempre todo en tela de juicio, que si parece que todo es medio legal, medio... Yo tengo una cosa muy clara. Si alguien está convencido de que el Ayuntamiento de Ubrique está cometiendo alguna ilegalidad en algún tema, que lo ponga en los juzgados, que lo ponga donde tenga que ponerlo. Pero lo que no se puede estar es vendiendo continuamente esta imagen casi de perdonavidas, ¿no? Como de yo sé lo que estás haciendo, pero... Nada, mire usted, yo tengo que decir desde aquí que es rotundamente falsa cualquier tipo de acusación velada que se haga sobre la transparencia del Ayuntamiento de Ubrique. Nunca un ayuntamiento de Ubrique fue más transparente que este. Nunca un ayuntamiento de Ubrique contrató más escrupulosamente a todos y cada uno de los que tienen que entrar en el Ayuntamiento de Ubrique por los diferentes programas, por la bolsa o por como le corresponda. Nunca un ayuntamiento de Ubrique fue más escrupuloso en el gasto público, controlando hasta el último euro, porque alguno lo da por hablar de pesetas ahora, no sé por qué. ¿Será que es que van a pedir la independencia o no sé qué historia y también pedirán la independencia monetaria? No lo sé. Pero, entonces lo que yo quiero decir, todo eso no es gracias solo al equipo de gobierno, que en mucha parte sí. Todo eso se puede hacer cuando tú vas de cara, cuando tú te comprometes con el ciudadano, cuando tú le dices la verdad al ciudadano a la cara, tanto si es buena noticia como si es mala noticia, y cuando tú desde el primer momento tienes muy claro que tu objetivo es servir y actuar de mediador entre los problemas de la ciudadanía y la solución de los problemas. Ese es el compromiso en el que está inmerso el grupo de gobierno socialista, la ejecutiva local y toda la gente que conforma la familia socialista en Ubrique. Ya digo, algunos estarán más de acuerdo, otros estarán menos de acuerdo, pero esa línea de trabajo garantizo, porque estoy en disposición de poder hacerlo, que es lo que vamos a defender en un futuro próximo y que indudablemente Isabel Gómez es el mejor exponente en la localidad para poder llevar a cabo todos esos compromisos. Porque si algo se ha ganado a pulso Isabel Gómez, es la confianza de los ubriqueños. Muchos ubriqueños saben que si Isabel Gómez dice una cosa o se compromete a una cosa, eso se va a cumplir. Y por desgracia, en tiempo atrás, eso no estaba tan claro. Creo que ese valor es suyo, es de su equipo de trabajo, y ese valor creo que podrán venir muchas vicisitudes que nos pongan a los pies de los caballos o nos pongan muchos impedimentos. Pero ese compromiso y esa seriedad en el trabajo se la ha ganado a pulso y es suya y la va a seguir manteniendo. Pues ahí queda también esa cuestión que quería destacar. 12:36, nos quedan también un par de minutillos más antes de cumplir los 30 minutos establecidos para el espacio de política local. No sé si te quería referir, bueno, pues a el resto de cuestiones, ¿no?, que se han planteado también a lo largo de los últimos espacios de política, haciendo referencia sobre todo al tema de presupuestos, ¿no?, que es uno de los aspectos que han resaltado la gran mayoría de sí, vamos a ver, el tema, estamos con los presupuestos y muchas veces uno no tiene claro. Unas veces los presupuestos están encorsetados y otras veces se gasta como le da la gana. A ver si nos aclaramos. O sea, cuando se habla de presupuestos participativos, es que hay que ver, no se da participación. El que sabe de esto, y presupongo que los que están en política tienen que saberlo, saben que los presupuestos es un documento muy encorsetado y donde solamente varios aspectos o varios capítulos son los que tú puedes variar. Vamos a hablar en cristiano. Fundamentalmente es el capítulo de inversiones. Y el capítulo de inversiones no es una carta a los Reyes Magos. Algunos se enfadan cuando yo les pido que cuando propongan algo lo presupuesten y digan de dónde lo quitamos. Pero es que no hay otra fórmula de hacerlo. Es que no hay otra fórmula de hacerlo. Si yo tengo, por decir algo, 200.000 para gastar y usted quiere que yo gaste otra cosa, me tiene que decir que tengo que quitar, porque no se pueden seguir sumando. Claro, también podrá decir, mire, es que no es mi responsabilidad el presentar ese documento. Pues perfecto, como no es su responsabilidad, yo marco mis prioridades, no sus prioridades. Sus prioridades las marcará usted cuando usted gobierne. Cuando yo gobierno, marco mis prioridades. Y lo que sí te doy es la opción de que me plantees razonable y razonadamente asuntos que veremos si se pueden incluir o no. Porque además, después se hacen algunos, cuentan unas películas que ellos saben que son mentiras. Que si el gasto, que si se ha elevado, que si no se ha elevado. Hombre, mire usted, las partidas de ingresos y gastos son automáticas. Quiere decir, si mañana el Ayuntamiento de Ubrique recibe una subvención de X, automáticamente aparece una partida de gasto por ese importe y una partida de ingreso por ese importe. O sea, es de perogrullo. El ciudadano de a pie no tiene por qué saber cómo funciona eso. El ciudadano de a pie puede pensar que solamente lo que aparece en el documento es lo único que se puede hacer durante ese año. No, hay muchas posibilidades. Y lo que tú no vas a hacer es ponerle nombre y apellido a algo que no tienes comprometido oficialmente. Por eso, si miráramos el documento de presupuesto, el que se presenta ahora y el que se liquida cuando termine el año, pues claro que hay variaciones, y normalmente positivas, porque no cometemos el error de poner esa lista de los Reyes Magos para después tener que ir quitando. Es al revés. Ponemos lo que tenemos concretado y a lo largo del año se van acumulando y se van incrementando en función a esas necesidades. Al final, esto no deja de ser una apuesta política. Mis prioridades son las prioridades que me marqué, estoy hablando de partido, que nos marcamos como partido, como organización, en nuestro programa electoral. Son las prioridades que nos marcamos con los compromisos con los ciudadanos. Son las prioridades que puedo entender que no sean las prioridades de los otros partidos. Pero eso no significa que no se les dé participación, que no se les escuche, que no se les atienda. No, mire usted, es que el funcionamiento es así. Y así ha sido de aquí para atrás. Es que parece que estuviéramos inventando la política. Y entonces se juega mucho a confundir. El ciudadano tiene que saber que ese es el procedimiento. Ese es el procedimiento habitual. Y además de ser el procedimiento habitual, es el lógico. Puesto que a Isabel Gómez le van a pedir, cuando tenga que rendir cuentas en el 2019, no cuando algunos quieran que rinda cuentas, sino cuando tiene que rendir cuentas ante la ciudadanía, tendrá que decirle el por qué algunas cosas se han hecho, el por qué otras se han quedado hasta la mitad y el por qué otras no se pudieron empezar. Y será su responsabilidad el explicarlo, y será su responsabilidad el justificarlo. Y eso es opinable. Lo que no puede ser es cuestionable. O sea, no se puede cuestionar si es más oportuno, más legal, menos legal. No, mire usted, es mi propuesta. Es la propuesta con la que el Partido Socialista se presenta ante la ciudadanía de Ubrique. Y te digo una cosa. Salvo que yo viva en otro territorio, parece que no nos estamos equivocando mucho entre lo que los ciudadanos nos demandan y lo que nuestro equipo de gobierno les está ofreciendo. Y eso nos anima a seguir trabajando en esta línea. Pero yo te digo, que yo no estoy ni sacralizando a la oposición, ni intentando generar ningún tema de debate extraño. No, no, no. Nosotros defendemos nuestra postura y usted defienda la suya. Pero vamos a intentar entre todos respetar las reglas de juego, porque si jugamos a confundir, al final no ganamos ninguno de los dos. Y como ya te digo, el Partido Socialista, si algo tiene muy claro, es que va a rehuir todo ese tipo de guerra absurda que no conduce a ningún sitio, y nos vamos a dedicar a lo que nos interesa, que es a resolver problemas para la ciudadanía, que para eso es para los que nos han votado. Bueno, pues ahora sí, ya se nos agota el tiempo. Jorge Chacón, gracias por haber estado hoy con nosotros en el espacio de Política Local, y por tu participación en este programa. Muchas gracias. Gracias a ti.